cabeça. Boca de gente, manos de estilo. Boca de gente, manos de estilo. Boca de gente, manos de estilo. Boca de gente, manos.